Hola, ¿qué tal? Aquí comienza Maravall. Este programa se emite en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org. Un programa que hoy traemos cargado de contenidos. Tenemos muchas cosas de las que hablar, muchas cosas que contarte. Hablaremos de desahucios, hablaremos de las movilizaciones de estudiantes de esta semana. Hablaremos también de ese aniversario del desmantelamiento del campamento de la dignidad en el Sáhara y de la lucha del pueblo saharaui. Y seguramente que alguna que otra cosa más te iremos contando a lo largo de este programa, de este Maravall que comienza ahora. Así que ya lo sabes, si quieres acompañarnos, si quieres caer en nuestra trampa, en la trampa de conocer esas cosas que pasan por el mundo y que los medios de comunicación pues no tratan de la debida manera y no difunden de la debida manera, pues aquí estamos en Maravall intentando aportar nuestro granito de arena a esa contrainformación. Al comienzo del programa vamos a hablar hoy de muchos temas, y el primero de ellos que vamos a abordar es el tema de los desahucios. Esta ha sido una semana, bueno, pues con mucha actividad, con mucha con muchas noticias respecto al tema, y bueno, tenemos aquí en nuestros estudios a Miguel, de la plataforma Afectos por la Hipoteca de aquí de Asturias. Muy buenas, Miguel. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos para empezar, bueno, la última de las noticias la hemos conocido esta mañana, el suicidio de una mujer en Baracaldo, que estaba a punto de ser desahuciada. La llegada de la comisión judicial, se ha arrojado por la ventana y ha fallecido. ¿Cómo se queda el cuerpo de uno cuando se despierta con estas noticias? Pues sí, la verdad es que iba camino de Langreo para un tema también de desahucios y tal. Y bueno, la verdad es que bueno, se han puesto los pelos de punta y la verdad es que mucha tristeza, ¿no? Mucha tristeza porque está habiendo demasiadas muertes, no solo las que salen en los medios de comunicación, hay muchas más. Y los poderes políticos de este país no están haciendo nada y son, para nosotros y la plataforma, los principales culpables, tanto el gobierno del PSOE como del PP, de lo que está sucediendo, y son culpables. Y nosotros decimos que no es un suicidio, sino que es un genocidio financiero que se está produciendo en este país por culpa tanto de las entidades financieras como de los gobiernos. Al hilo de eso que dices, también esta misma mañana conocíamos que en la Junta General del Principado se producía una votación, bueno, una propuesta de foro que rechazaba PSOE y PP, bueno, pues la reforma de la ley hipotecaria, lo que podía suponer una iniciativa, bueno, pues que buscaba la dación en pago, aunque es una competencia estatal, pero bueno, desde aquí se podía hacer algo también, ¿no? Y parece que no. Sí, no, hace poco también presentó una Izquierda Unida, que también PP echó para atrás, pero también foro, ¿eh? Es decir, que un poco, pues, por lo que hemos visto durante todos estos años, uno se pasa la pelota al otro, el otro al otro, y al final lo que realmente son perjudicados son los afectados y nosotros, los ciudadanos de este país, que somos los perjudicados y somos los que estamos pagando con ayudas multimillonarias a la banca, y luego somos los propios desahuciados, los propios ciudadanos que ayudamos a la banca luego nos desahucian. Sin embargo, también esta semana el PSOE y el PP hacían su puesta en escena respecto al tema de los desahucios como, bueno, pues un intento de buscar una salida, una solución. ¿Qué valoración hacéis desde la plataforma de estos movimientos políticos? Bueno, la valoración es muy mala. Es decir, el PSOE tuvo 8 años para poder cambiarlo. 2 proposiciones de ley se metieron en el Congreso, las cuales rechazó. El PP hace unos meses ha rechazado otra proposición de ley sobre el tema de la paralización de desahucios, y aparte vemos mal y vemos algo oscuro detrás de que solo sean los 2 partidos mayoritarios de este país los que se reúnan a puerta cerrada, sin contar con otras formaciones políticas y sin contar con asociaciones de afectados, que mucho tienen que decir de esto porque llevan muchos años trabajando en ello y conocen los casos de primera mano no como, como ciertos políticos que solo lo conocen muchos de verlo en la tele, ¿no? También ayer se hacía pública una, bueno, una resolución de la abogada del Tribunal Superior de Justicia Europeo que consideraba ilegal a la ley de los desahucios, de la manera en que se ejecutaban aquí los desahucios y cómo funcionaba esto, aunque no es vinculante. ¿Qué puede suponer esta resolución? Hombre, esta resolución, por lo que tenemos entendido, ahora mismo no es vinculante, pero si en dos meses el Tribunal Europeo la dicha sentencia, entonces si creemos o tenemos entendido que puede crear jurisprudencia, porque es decir, por encima del Tribunal Superior Europeo ya no tenemos nada. Entonces, pues claro, es decir, es algo que nosotros venimos denunciando durante mucho tiempo, en el cual la ley hipotecaria es una ley que viene de 1909. Bueno, España vive, pues es decir, era un caciquismo lo que había en este país. Tiene una ley con más de 100 años y en el cual, pues eso, nos encontramos con muchos casos en que el banco se ha aprovechado de la familia, viene reflejado en la hipoteca, pero el juez no puede hacer nada, ¿no? Que es un poco lo que denuncia el Tribunal Europeo, en el cual dice que el juez no tiene potestad para paralizar un desahucio cuando ve cláusulas abusivas en una hipoteca. Y por desgracia, son la mayoría de las hipotecas tienen cláusulas abusivas, en el cual en el resto de Europa si un juez puede parar, si lo puede parar, en cambio en España no. Entonces esperemos que si en dos meses va a dictar sentencia al tribunal, pues que cree jurisprudencia y se puedan empezar ya a paralizar los desahucios. Ayer tuvisteis una mañana movidita, una sí. Movilización, un nuevo caso de, bueno, pues de lucha y de intento de parar un desahucio con una ocupación en un banco. Cuéntanos un poco qué fue lo que pasó y cuál es la situación de esa familia. Bueno, es una familia que tiene, tenía, porque ya ha sido subastada la vivienda, tenía crédito hipotecario con Banco Caixa Geral, que es un banco portugués que bueno, aprovechando el boom inmobiliario, pues se vino para acá, ¿no? Se expandió y se hizo sucursales en España. Y entonces, bueno, pues esta familia adeuda 6.500 euros a la entidad bancaria. Todavía no se ha adjudicado la vivienda, por lo cual pedimos más tiempo. Porque tenemos de palabra, es verdad que lo tenemos solo de palabra, porque los bancos por escrito te dan muy poco, de que si antes de que se adjudique la vivienda él pone los 6.500 euros, la vivienda le seguiría perteneciendo y no se adjudicaría. El problema es que solo tiene hasta el 15 de noviembre para poder hacer frente a ese pago. Entonces, lo que pedimos es más tiempo. Hemos hecho varias concentraciones delante de la entidad bancaria y, bueno, pues ayer hicimos una concentración y un momento que la puerta se abrió, pues decidimos entrar y sentarnos dentro de la entidad bancaria sin molestar ni a ningún cliente de los que entraban, ni molestar ni al director ni a los trabajadores del banco, pero exigiendo que nos dieran una solución a la situación que está pasando esta familia, ya fuera por mediación de abogado o fuera por el director general de este banco que está en Madrid, ¿no? Al final, bueno, conseguimos o medio conseguimos, porque bueno, tampoco ya sabemos cómo funcionan los bancos, pero bueno, conseguimos que nos aceptaran una documentación para mandarla a la central en Madrid, con las exigencias de lo que pedíamos. Y bueno, vamos a estar hoy el lunes pendientes, y si no, bueno, pues volveremos a otra vez a hacer protestas delante de la entidad bancaria, porque por 6.500 euros pues están echando a una familia con un niño de 7 años a la calle. Y otra de las luchas que en los últimos meses se está llevando a cabo de las actividades es la recogida de firmas de esa iniciativa legislativa popular para llevar al Parlamento. ¿Cómo está ese tema? Cuéntanos un poco. Bueno, nosotros hemos estimado que ya hemos pasado del medio millón de firmas. Lo que pasa es que hemos ampliado un poco el plazo 3 meses porque queríamos estar seguros. El recuento nos daba aproximadamente el medio millón. Entonces, claro, luego, lógicamente, la Junta Electoral echará algún abajo por algún defecto, porque están mal los datos. Entonces, queríamos asegurarnos de que fuera por lo menos medio millón de ellas válidas. Entonces, como teníamos derecho a pedir 3 meses, porque la Junta Electoral tardó 3 meses en sellar todos los pliegos, solo hemos tenido 6 meses para recoger, pues hemos pedido otra vez, hemos pedido una ampliación, una prórroga de 3 meses a la cual teníamos derecho, entonces acabaría el 25 de enero. Está teniendo mucha aceptación por parte de todo el mundo. La verdad es que nos encontramos, estamos muy contentos con la cantidad de firmas que estamos recogiendo. En Asturias ya nos acercamos a las 30.000 firmas, es decir, que es un número para nosotros muy, muy alto, pero bueno, en estos 3 meses pues seguro que vamos a recoger muchísimas más. ¿Vais a seguir recogiendo firmas? ¿Hay algún acto previsto, algún lugar donde ahora mismo se vayan a recoger o dónde se puede informar la gente que quiera firmar? Bueno, ahora mismo pues están recogiendo en la playa de Arbellal, aprovechando que los funcionarios públicos hoy tienen el Viernes Negro y salían a cortar la calle allí, pues bueno, pues aprovechado ese acto, ¿no? También como un poco, bueno, en defensa de lo público, lógicamente, que nosotros apoyamos de las empresas públicas, ¿no?, del país. Y luego tenemos un programa en el cual todavía no tenemos fecha concreta, pero vamos a ir a universidades, vamos a ir a hospitales. Y entonces, bueno, nosotros trabajamos con el blog de asambleayano.blogspot.com, que ahí va a venir siempre el calendario de cuándo vamos a recoger firmas. Y luego, si no, pues en la plataforma Afectados por la Hipoteca de Asturias, ¿no?, que pues pueden mandar un correo a la dirección y le diremos dónde vamos a recoger. Porque nosotros no tenemos local, entonces todo lo hacemos en la calle. Ya para acabar, Miguel, ¿qué esperamos? ¿Qué puede pasar o cómo ves tú que ahora mismo está la lucha contra los desahucios y hacia dónde camina? ¿Qué es lo que puede pasar en los próximos meses? Hombre, pues estamos viendo de que cada día suben los desahucios, cada vez hay más desahucios. Cada vez hay más despidos. Aquí estamos viendo Gijón, pues ahora la Suzuki para principios del 2013 que tal. Veníamos hoy también oyendo Iberia, 4.500 despedidos. Entonces, cada vez hay más desahucios, cada vez las personas tienen menos poder adquisitivo. Las hipotecas no están bajando la mayoría mucho, porque encima tienen cláusulas abusivas, como comentábamos antes, cláusulas suelo. Entonces, o se le da una solución rápida a este tema, pasaremos enseguida de más de 600 desahucios al día. Ten en cuenta que hay 543 aproximadamente al día en España, pues enseguida estaremos en los 600 desahucios al día y es insostenible. Es decir, hay que empezar a dar soluciones, como una de ellas es la dación en pago, otra es el alquiler social, empezar a que los bancos, las viviendas que tienen, que las empleen para las personas que están desahuciadas, pero también siempre sin olvidarnos de las casi 400.000 familias que ahora no tienen casa y encima tienen una deuda de por vida en este país. Realmente, si el gobierno o el PP y el PSOE en esas reuniones que están manteniendo quisieran solucionar el problema, estaría fácil, ¿no? Sería muy sencillo. Hombre, claro, claro que sería sencillo. Es decir, todos tenemos memoria, ¿no?, y nos acordamos que la Constitución, que era intocable, que no se podía hacer nada, que era muy complicado, cuando quisieron la cambiaron en 3 días. Esto es solo cambiar una ley hipotecaria que tiene más de 100 años, en el cual, si los partidos políticos, todos los del país, se reunieran con las personas afectadas, las plataformas que están trabajando con los desahucios, seguro que en menos de una semana tendríamos una ley que protegiera al ciudadano y no beneficiara a las entidades bancarias, que es lo que está pasando ahora, es decir, es lo contrario que está pasando ahora mismo, ¿no? Muy bien, Miguel, pues muchas gracias una vez más por acompañarnos aquí en el estudio Radio Crash y, bueno, contarnos las últimas novedades sobre este tema de los desahucios, un tema que, bueno, pues seguiremos seguramente hablando de él en los próximos días. Muy bien, gracias. Lloyde Shuka y Ken Jones. ¡Opa! ¡Opa! Pues hablamos ahora de las movilizaciones estudiantiles que tuvieron lugar esta semana. Vamos a hablar con Marcos, uno de esos estudiantes que el pasado miércoles, se ha movilizado. Hola Marcos, muy buenas. Hola, muy buenos días. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuáles fueron los motivos principales de esa nueva jornada de lucha estudiantil el pasado miércoles? Bueno, pues los motivos son sobrados, ¿no? Yo creo que venimos viviendo ya desde un espacio de tiempo ya prolongado un deterioro de la calidad de la educación pública, que viene ahora a matizarse con esta nueva ley, la LOMCE, la conocida ley Wert, que supone un fuerte golpe para la salud de la educación pública, una educación pública que nosotros entendemos de una manera totalmente opuesta a la que pretende instaurar la LOMCE. Esa nueva jornada de lucha comenzó por la mañana y, bueno, con esa manifestación, con esas concentraciones. ¿Cómo valoráis esa movilización? Pues la verdad es que estamos, tanto desde el Consejo de Estudiantes como desde las asambleas de estudiantes de la Universidad de Oviedo, estamos muy muy contentos con el recorrido que tuvo la jornada, una buena acogida del parón estudiantil, en algunas facultades de éxito rotundo, como las facultades de formación del profesorado, donde, bueno, lógicamente más sensibilizadas con este tema, pero en general buena acogida del parón estudiantil, y después una concentración a las 12 que también fue numerosa, que después dio lugar a una asamblea multitudinaria en la que pudimos sacar muchas cuestiones adelante, para finalizar ya la jornada, un encierro en la facultad de la Universidad de Formación del Profesorado, en el que estuvieron más de 70 personas, también con una asamblea que se prolongó toda la noche, realizando trabajo, realizando análisis de la ley, de futuras movilizaciones. Por lo tanto, creemos que valoramos el conjunto de la jornada como muy positivo, de auténtico éxito. Me decías ese encierro que tuvo lugar en la noche del miércoles. Ahí, bueno, pues estuvisteis también trabajando. Surgieron propuestas de nuevas movilizaciones, de nuevas actividades. ¿Qué salió de ahí, de ese encierro y de esa asamblea? Bueno, en primer lugar, lo más próximo que sería la jornada de huelga general del 14N, en el que creemos que es importante confluir en todas las luchas. Los estudiantes también deben estar junto con los trabajadores, luchando por mejorar la situación, luchando contra estos recortes. Por lo tanto, nuestra decisión de también participar en esa huelga general, de convocar al estudiantado de la Universidad de Oviedo a que también participe de esa huelga con un nuevo parón estudiantil, eso como lo más próximo, y después más acciones que tendrán lugar a lo largo de los próximos meses y que suponemos, esperamos que terminará, bueno, no que terminará, pero que sí que van encaminadas a una gran movilización junto con el resto de universidades del Estado en abril, en el mes de abril. O sea, que estáis coordinados con el resto de universidades y vais a seguir esa lucha, digamos, in crescendo, ¿no?, hasta el mes de abril. Sí, por supuesto. Creemos que es necesario, ante los duros ataques que en estos momentos la educación está viviendo, creemos que es necesaria una respuesta muy fuerte, muy contundente y, sobre todo, unitaria de todas las universidades. Por eso, sobre todo desde los últimos 2 años, hemos tratado de crear una red que ahora ya es realidad, una red de universidades de estudiantes críticos a lo largo y ancho del Estado, y por tanto, bueno, ahí seguimos coordinándonos para como digo, dar respuesta a los ataques, y esperamos que en abril podamos hacer una buena movilización conjunta. Uh-huh. También hemos visto de nuevo a Superpública, ese superhéroe, bueno, pues aparecer junto a los estudiantes y a las estudiantes. ¿Cómo está funcionando este personaje y qué valoración hacéis de ello? Sí, bueno, Superpública es ese superhéroe de la calle que tanto nos ayuda en todas las movilizaciones. Es un personaje realmente motivador, que creemos que llega a los estudiantes, no solamente también a los estudiantes, sino, bueno, al profesorado, a la comunidad universitaria en general, y por lo tanto, bueno, su ayuda es fundamental en todos los actos que llevamos haciendo en los últimos meses. Esperamos que siga gozando de tan buena salud como ahora, y seguramente que sí, porque la fuerza que le están dando los estudiantes, la fuerza que le están dando la sociedad en general, todo ese apoyo, toda esa energía, seguramente que le hace seguir para adelante, y seguramente que está muy orgulloso de cómo está funcionando la gente, de cómo se está comportando. Vemos que la concienciación cada vez es más potente en las aulas, que cada vez hay más estudiantes que preguntan, que se interesan por lo que está sucediendo, y a eso, bueno, creemos que Superpública ha sido clave en también dar una visión quizás que llegue de forma más amable a los estudiantes de lo que está sucediendo. Muy bien, Marcos, pues muchas gracias por atendernos. Seguiremos pendientes de futuras movilizaciones estudiantiles y de esa lucha que lleváis a cabo contra la política educativa del ministro Wert. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Slyším tvůj nádherný hlas, nemůžu spát. Vidím tvoje modrý oči v myšlenkách. Jsi moje bílá paní, ale nechci lhát. Já tě totiž nemůžu mít rád. I kdybych chtěl, tak všechno bude proti nám. Nemůžeme utíct, lásko není kam. A svícen zasíná, neplakej, lásko má. Však jednou bude každý chtít být cigán. Laj, laj, laj, laj. Až do nebe, furt mě nějak nemůžu překonat, co stalo se. A tak mám potřebu vyjádřit se, zpovídat se. A nejen tobě, ale všem. Protože ty jsi to mohla překonat, ale dala si mi košem. Nemůžu překonat, že tví rodiče nechtěli, abys byla s černým, jinak by tě z domu vyhodili. Chápu, že se spála, ale spolu lásko, bysme to zvládli, bydlení, prachy i děcko. A tak nějak všecko stačilo přeci zabojovat, říct ne, postavit se, zabodovat. Jenže všecko je jinak, lásko moje, jsem ďábel pro ty tví i pro ty mý. Ach ne, proč je to tak zlý, kdykoliv zavřu oči, tak se zamyslím a slyším tvůj nádherný hlas, nemůžu spát. Vidím tvoje modrý oči v myšlenkách. Jsi moje bílá paní, ale nechci lhát. Já tě totiž nemůžu mít rád. I kdybych chtěl, tak všechno bude proti nám. Nemůžeme utíct, lásko není kam. A svícen zasíná, neplakej, lásko má. Však jednou bude každý chtít být cigán. Laj, laj, laj, jaj. Sigues en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM y en la www.radiocrash.org. Ahora en Maravallu de un nuevo encuentro de sensibilización sur-norte organizado por Sol de Paz Pachacuti, que se celebrará desde hoy viernes y durante todo el día de mañana sábado. También vamos a contarte pues en qué consiste este nuevo encuentro. Se celebra en el antiguo Instituto Xovellanos de Xixón. La educación que necesitamos para el mundo que queremos. Un nuevo encuentro de sensibilización sur-norte dedicado a la reivindicación, promoción y defensa del derecho humano a la educación en su definición actual, educación ambiental, que implica un proyecto de vida diseñado para contribuir a alcanzar premisas como la educación como un derecho universal y obligatorio, combatir la pobreza mediante la búsqueda de un desarrollo sostenible, buscar y mantener la paz y perfeccionar la participación democrática, respetar, recuperar y conservar las culturas, tradiciones y derechos de pueblos indígenas, asegurar la equidad de oportunidades para ambos sexos y respetar las opiniones y los credos políticos y religiosos de todas las personas. Este encuentro, como te decíamos, son dos jornadas de trabajo que incluyen cuatro mesas redondas. Hoy se inaugura a las 6:30 de la tarde con la participación de Graciela Blanco, directora de la Agencia Asturiana de Cooperación, y Ana Andrés de Sol de Paz Pachacuti. A las 7 tendrá lugar la primera mesa redonda del eje de diálogo Universalidad de la Educación, Acceso a la Educación, Erradicación del Analfabetismo, Yo Sí Puedo, Territorios Libres de Analfabetismo, Educación Popular, Comunitaria e Intercultural. En esta mesa redonda, moderada por Candela Guerrero, interviene María Ovidia Palechor, Mónica Baltodano y Aida Terrón Bañuelo. Mañana sábado, a partir de las 10 de la mañana, habrá otras mesas redondas. ¿Por qué ambiental la educación?, en la que interviene Esperanza Fernández y María Aurora Jacques. Van a haber también a las 12:45 otra mesa redonda sobre la comunicación, un derecho inalienable. Los medios de comunicación deben transformarse en un canal privilegiado de educación, con la intervención de Ángeles Díez y la moderación de Vanessa Izquierdo, de la asociación Alambique. A las 4:30 se proyectará el documental Si sabes, enseña, si no sabes, aprende, proyecto cubano universal Yo Sí Puedo. A las 5 otra mesa redonda, en este caso alternativas desde los diferentes sectores sociales de la comunicación educativa y los que se relacionen con ella. Y bueno, entre las personas participantes y ponentes está Mónica Baltodano, nicaragüense sandinista, escritora y presidenta de Popolna; Ángeles Díez, profesora del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense de Madrid; Esperanza Fernández, profesora de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Oviedo; Beatriz Quirós, del Secretariado de SUATEA; María Ovidia Palechor, indígena y anacona del Cauca; Carolina Tejada, de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios; María Aurora Elkatz, del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe; y Aida Terrón Bañuelos, profesora de Historia de la Educación de la Universidad de Oviedo. Todo ello dentro de ese encuentro, la educación que necesitamos para el mundo que queremos, en el antiguo Instituto de Gijón, desde hoy a las 6 de la tarde y mañana desde las 10 de la mañana todo el día. Una misma tierra y una misma luna, ni un sol que no... nuestra la vida para convivir bajo un mismo cielo, todos hijos de un mismo mar, una misma tierra. Bueno, pues seguimos hablando de muchos temas. Decíamos que íbamos a hablar de la situación del Sahara y nos vamos a ir directamente a Rabat, porque ahí está Amankai, una de las activistas expulsadas de la IUM el pasado miércoles. Bueno, cuéntanos, Amankai, muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, pues ahora estamos bien, estamos en Rabat. Un poco lo que ha sido nuestro periplo por aquí empezó el martes, cuando llegamos a El Aaiún en el autobús de línea, pasando el control de los controles de rigor, y nos alojamos en casa de una familia amiga saharaui. Nuestro objetivo en este viaje pues era poder ser testigos de los de cómo iba a ser la celebración del aniversario de Deinisik ahí en territorios ocupados. Lo que pasa que eso pues no nos fue posible, porque estuvimos en El Aaiún alrededor de 2 horas solamente. En este momento ya llegó la policía marroquí, las autoridades marroquíes, y nos pidieron que saliésemos de la casa, nos pidieron los pasaportes y nos indicaron que por motivos de seguridad no podíamos permanecer en esta casa y que teníamos que salir del Aaiún. Así que ahí tuvimos un cierto rifirrafe con la policía, porque en ningún momento se identificaron. les solicitamos un documento de expulsión por escrito, algo que confirmase que efectivamente no podíamos estar ahí. No lo conseguimos, nos montaron en un taxi y nos llevaron hasta las afueras del Ayun. En este momento, en uno de los controles que hay a la entrada del Ayun, pudimos nuevamente hablar con ellos, les volvimos a pedir este documento de expulsión, les dijimos que, bueno, que hasta que no llegase ese documento no nos queríamos ir, y no fue posible. Ya ahí, con cierto forcejeo, nos metieron en un taxi y nos llevaron hasta Agadir. ¿El objetivo de vuestra visita a los territorios ocupados cuál era? Pues nuestro objetivo es ser observadores de lo que está pasando estos días ahí. Era el 8 de noviembre, ayer era el segundo aniversario del Temistik, y nosotros, como otras personas, porque nosotros estamos en un grupo de, somos un grupo de tres personas que queríamos acudir a territorios ocupados de la mano de CEA y de Sahara Zora, pero sabemos que había más personas, que las personas expulsadas han sido, creo que 23 personas. Yo creo que el objetivo de todas estas personas era ser testigos de cómo iba a ser el aniversario de Temistik allí, y nuestro objetivo en concreto pues sí que era ese, de alguna manera pues ser observadores de lo que podía pasar ahí y, bueno, y dar nuestro apoyo al pueblo saharaui, obviamente. Después de esa expulsión ilegal, habéis acudido a Rabat, al consulado. ¿Qué respuesta habéis obtenido del consulado español? Eso es. Bueno, nosotros nos dejaron en Agadir, y ahí fue cuando tomamos la decisión de venir hasta Rabat para hablar. Aquí está tanto el consulado como la embajada española, pues para poder hablar tanto en el consulado como en la embajada. Primero acudimos al consulado y en esos momentos ya no estaba el cónsul, nos invitaron a dejar un escrito y a hacer una petición para entrevistarnos con el cónsul al día siguiente. Asimismo, nos indicaron que podíamos acudir a la embajada. Cuando acudimos a la embajada no conseguimos pasar más allá de los controles de seguridad, porque nos indicaron que esto tenía que ser un tema que debía tratarse en el consulado. Así que al día siguiente volvimos al consulado, y ahí sí pudimos hablar, tuvimos un recibimiento, una entrevista con el canciller del cónsul, más o menos larga, y con el cónsul pudimos estar poquito tiempo, pero sí el tiempo necesario para narrarle los hechos, para entregar un escrito, una narración exhaustiva de los hechos y un poco con las peticiones que queríamos hacer al consulado o al gobierno español, vamos, que se haga una denuncia pública de cómo han sido tratadas personas ciudadanas del Estado español, porque no solo nosotros tres, sino que, como decía antes, ha habido más personas que han sido expulsadas, vulnerándose todos nuestros derechos de estar ahí. Y no solo eso, sino también hacer una denuncia pública y que el gobierno español realmente condene cuáles son las actitudes que las autoridades marroquíes están teniendo en los territorios ocupados, y que condene la dificultad extrema que se está teniendo para informarse de lo que está pasando en territorios ocupados. Se está coartando todo completamente la libertad de expresión y de información, porque una de las cosas que ha declarado el gobierno de Marruecos es que echaban a las personas de allí, expulsaban a las personas de allí porque éramos periodistas. Nosotros en concreto no somos periodistas, pero aunque lo fuésemos, creemos que la libertad de expresión y de información tiene que estar ahí, obviamente. La postura del gobierno español sigue siendo, bueno, pues bastante tibia con estos temas, bastante floja y de hacer un poco la vista gorda, ¿no? Eso es, nos decían, bueno, pues que era un tema complicado, que ellos de algunas maneras pues no tenían las manos atadas, que reconocían que era una situación complicada, pero que ya esto se tenía que resolver desde el punto de vista diplomático-político, y bueno, lo que conseguimos es que nos informasen de cómo podíamos tramitar esa petición de declaración de condena de la actuación de las autoridades marroquíes. Ya veremos luego si esto llega a algún puerto o no. ¿Habéis tenido oportunidad de conocer lo que ha pasado ayer en los territorios ocupados? ¿Si ha habido movilizaciones, si ha habido represión? ¿Algún contacto habéis podido tener? Hemos tenido algún contacto telefónico. Sabemos que desde que nos expulsaron de allí, durante los siguientes días ha habido mucho control policial. Ha habido registros en algunas casas de reconocidos activistas saharauis, porque de ninguna manera las autoridades marroquíes querían que hubiese personas extranjeras que pudiesen informar de lo que estaba pasando. Entonces, registros en ese sentido, para asegurarse de que no había ninguna persona extranjera. Concretamente, en la casa donde estuvimos nosotros, pues nos han comentado que han estado rodeados de controles policiales marroquíes para ver cuáles eran los movimientos que hacían, y ayer el aniversario de INSIC, que la idea sí era poder realizar algunas manifestaciones o alguna expresión pública, pues parece que fue eso realmente difícil, porque la represión que estaban sufriendo ha sido fuerte. ¿Tenéis previsto volver en los próximos días al Estado español, o vais a intentar volver a Dayun? ¿Cuál es la perspectiva? Nosotros en este momento ya mañana nos volvemos, porque creemos que aquí hemos agotado las posibilidades que teníamos para hacer estas denuncias. Volver a Dayun es muy, muy complicado, volver a Dayun en este espacio corto de tiempo. Y luego lo que podíamos hacer para con el gobierno español, pues ya lo hemos hecho, estar en el consulado, estar en la embajada. No vemos otras puertas que se puedan abrir desde aquí, así que volveremos allí para intentar seguir haciendo esta denuncia, o sea, desde casa, y en algún otro momento obviamente querremos volver a los territorios ocupados. Muy bien, muchas gracias a Mankai por atendernos y bueno, pues seguiremos aquí hablando de la situación que vive el pueblo saharaui. Vale, muy bien, muchas gracias por informar de todo esto. Frecuencia superior, y aquí estamos con más música. Esto es Paco Mendoza con su cumbia. Escucha esto que está buenaza. Mira esa mujer cómo está mirando. Esa dulce flor me está provocando. Su forma de ser me está vacilando. Ay, quiero más, siempre más, siempre más, más, más. Escucha, mujer, me hiciste brujería. Tu composición es pura armonía. Quiero acariciarte y hacerte mía. Y quiero más, siempre más, siempre más, más, más. Mírame, mírame y prende el fosforito. Acércate y prende el fosforito. Dame más y prende el fosforito. Que tú lo sabes prender bien suavecito. Bueno, pues esa era la conexión en directo con Rabat, donde tres de esos activistas del Estado español se encuentran ahora mismo después de ser expulsados de Dayun. 23 españoles y 4 noruegos fueron expulsados después de intentar, bueno, pues ser testigos y observadores de lo que se vive en los territorios ocupados en el Sahara. Thank you. tema de Sáhara, leemos ahora un artículo escrito por Geli Ariza, presidenta de la Federación de Asociaciones de Amistad con el Pueblo Saharaui, y que lleva por título Campamentos de la Dignidad, publicado en europasur.es. Hassana me ha mandado un mensaje, son imágenes de él. Reconozco al amigo agredido en la cabeza, en el pecho y sin la sonrisa que le caracteriza. Él me enseñó el Ayun este verano, con aquellas casas de la época colonial desvencijadas, las avenidas vigiladas, las madres que lloran a sus hijos en prisión preventiva permanente, y la Escuela de la Paz, cuyos muros seguro aún recuerdan a aquellos consultores de Santillana que se quedaron por los suelos en el 75. Los asuntos de política exterior apenas nos preocupan, más aún cuando tenemos la casa en Parihuelas. Con el Sáhara no ocurre así. Cuidamos de sus hijos en verano, conviven en nuestros pueblos o les visitamos hasta el desierto que no es suyo porque se convirtieron de la noche a la mañana en refugiados. Por ello, resulta más reprobable mantener posturas de aislamiento por parte de nuestros gobiernos a un pueblo protagonista de un plan de paz que la legalidad internacional apoyó y que no se ha llevado a cabo desde el 91. España es la potencia administradora hasta que el proceso de descolonización finalice, sin ser esta situación asumida por los gobiernos de derecha e izquierda que se han sucedido y que se han dedicado a armar a Marruecos y silenciar al pueblo saharaui. Son miles los saharauis que se encuentran por el mundo, más de 200.000 los que viven en campamentos de refugiados huidos a la profundidad del desierto tras la Marcha Verde en el 75, y son miles los que se quedaron sometidos en su propio país tras la invasión. Así, saben que las playas, los fosfatos, las calles y hasta el aire que respiran de las ciudades saharauis como Esmara o Villa Cisneros, y que aquí, recordamos, les pertenecen, aunque desde la marejada de la invasión les agredan, detengan o desaparezcan por pensarlo y expresarlo. Todos estos ingredientes son suficientes para aniquilar a un pueblo. Lejos de ello, a 15 kilómetros del Ayun, más de 20.000 saharauis dejaron sus casas en las ciudades cercanas y montaron un campamento con jaimas hechas de restos de telas de los vestidos de sus propias mujeres. De su colorido hablan las imágenes. De sus reivindicaciones, sus palabras, muchas de ellas en español, reconocido como patrimonio cultural y sustituido por la lengua francesa por el invasor marroquí, y al que el Instituto Cervantes encima premia y agasaja. Era octubre de 2010. Al campamento se le denominó de la dignidad, Erden Isik. Fue una protesta popular exigiendo justicia. Los valores de dignidad, igualdad, libertad salían de los altavoces que gentes de todas las edades mantenían. No cabía el miedo. El 8 de noviembre de 2010 era otoño más frío, si cabe, cuando los helicópteros comenzaron a dar apoyos a la policía y a las fuerzas especiales que bloqueaban la entrada de nuevos acampados y que estaban dispuestos al asalto. Quedó más invierno a los miles de personas que acabaron perseguidos, heridos o detenidos. A los que dejaron presos se les aplazan permanentemente los juicios y ni por la visita de observadores internacionales se da fin a estos años de encarcelamientos en juicio. Están en la cárcel de Salé. Ya saben que su acción se continuó por el mundo, Túnez, Egipto, Libia y Marruecos. Pasan los 8 de noviembre y debemos denunciar y exigir la legalidad internacional para que pase el otoño o el invierno y recompongamos la esperanza de la primavera. Hoy es invierno donde quiera que estés. Han recibido la importante visita del enviado especial de Naciones Unidas, Christopher Ross, pero sabe Hassana Abba que Aminatou Haidar ha sido también agredida, que sus compañeros están en la prisión de Salé por encontrarse en la acampada hace 2 años y que tiene detrás a servicios de inteligencia, fuerzas auxiliares, pero volvería a meterse en una bolsa de basura y en el coche de reparto de víveres, quererse asfixiar, hasta sentir que había entrado hace 2 años en los campamentos de la dignidad, cerquita de su abuela, madre y hermanos. En Ekden Isik se inventó la primavera, y aunque sigan los golpes del invierno, al igual que de la caja de Pandora, nadie quitó la esperanza, ni tan siquiera los que se creían dioses. Nosotros en el... Bueno, pues vamos ahora a escuchar a través de la red Nosotras en el Mundo y del Área de la Mujer de Radio Vallecas una entrevista también publicada ayer con la cantante, compositora y percusionista saharaui Asisa Ibrahim, que recientemente ha publicado su trabajo Mabruk, una entrevista que también pues complementa toda esta información que estamos realizando sobre la lucha del pueblo saharaui. Les invitamos, amigas, amigos, a escuchar la siguiente conversación que hemos tenido con Asisa Ibrahim. Asisa Ibrahim es cantante, compositor y percusionista saharaui. Nació en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia. Estudió en Cuba y fue premio nacional de la canción en 1995. Formó parte del grupo nacional saharaui y en Europa ha colaborado con los grupos Le Yoad y también con Yayabú Latin Jazz. En 2007 funda su propia banda, Dilili Mankú, banda de músicos de diferentes países que fusionan la música saharaui con el rock, el blues, el reggae y percusiones de África Occidental. Entre sus trabajos más recientes, pero también reconocidos, es la composición de la banda sonora de la película Vilaya, de Pedro Pérez Rosado, donde también realizó un pequeño papel. Pero esa composición de música le valió la biznaga de plata del Festival de Cine de Málaga, hace tan solo unos meses. Pues aquí la vamos a escuchar hablándonos sobre su CD Mabruk. Vamos con ella. Bueno, pues Asisa Ibrahim, bienvenida a los micrófonos de Nosotras en el Mundo y especialmente el día de hoy, que para nosotras seguramente compartiremos contigo, es un día muy especial. Pero bueno, Asisa, empezamos por lo que realmente también queríamos charlar contigo, que es sobre tu nuevo CD titulado Mabruk. ¿Qué es Mabruk? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? Mabruk es una palabra en hasanía, también en árabe, y significa, pues, es como una felicitación o desde la admiración, que es lo que nosotros queríamos o quisimos trasladarle al Hadhram entre Mabruk, que es la poeta del fusil del pueblo saharaui y al que está dedicado el álbum Mabruk, que es mi abuela y también que es el juego de que hacen sus apellidos con el título del disco. Es tu abuela entonces, ¿no? Sí, sí, sí. La poeta de fusil, que sin prácticamente ella haber cargado más que el arma de la palabra, ¿no? Sí, ella solo va cargada de razón, de la palabra, de expresión sobre lo que está pasando, ha pasado y sigue pasando con el pueblo saharaui. Asisa, ¿qué has querido hacer musicalmente en este disco en cuanto a los ritmos, la instrumentación y, bueno, por supuesto, también combinado con esas letras que son parte de los poemas de tu abuela, pero que también hay temas tuyos propios, ¿no? Pero musicalmente, ¿qué significa Mabruk? Pues musicalmente para nosotros Mabruk lo que queríamos trasladar era un disco combativo, combativo en el amplio sentido de la palabra, desde las letras hasta en la música, donde se ha intervenido también mi banda, que son de músicos de distintas procedencias, de España, de Argentina y de Sahara Occidental, porque hoy en día también tenemos un chico argentino en la banda, Nico Roca. Uh-huh. Y nada, lo que quisimos trasladar es un trabajo entre todos, basado en letras de Hadramit Mobruk y también letras mías, con música de rock, de blues, un poco de funky, también para acercar esos estilos de música también al público saharaui. Por supuesto, todo está basado en melodías y en ritmos del Sahara Occidental y del África Occidental. Te vemos en escena haciendo percusión, bueno, sacando esa voz muy particular tuya con muchísima potencia, y nos pareces una mujer muy poderosa. ¿De dónde sacas esa fuerza? Pues la verdad, de la pasión que le tengo a la música y la pasión sobre todo de la lucha que tengo y que lleva mi pueblo desde hace más de 38 años. Y desde la rabia se puede sacar todo, porque es verdad que nosotros los saharauis tenemos mucha rabia dentro. Mm. Y yo tengo la necesidad de sacar esa rabia a través de la música. Y no sé, cuando estoy en el escenario intento pues que trasladar todo y sobre todo pues reivindicar los derechos que tenemos las personas, porque al fin y al cabo los saharauis somos personas y se nos han vulnerado nuestros derechos más esenciales, aparte de los derechos que tenemos como un pueblo y una nación. Las mujeres saharauis son en realidad quienes han cargado un peso pesado sobre sus hombros, pero al mismo tiempo son la fuerza del pueblo saharaui, ¿no? Nos sentimos orgullosas de ser saharauis y de participar en nuestra lucha desde el principio. Somos mujeres capaces de sobrellevar todas las penurias que nos ha tocado vivir durante todos estos años. Claro, todo eso se hace en base del esfuerzo, de la esperanza que nunca la perdemos, pero también una determinación que tiene la mujer saharaui, que es una mujer muy luchadora y muy consecuente. Inevitable recordar que se cumple un año del desmantelamiento de Gdeimi Sik. ¿Qué palabras nos puedes ofrecer para que no se nos olvide esa ignominia, ¿no? Que en ese momento fue solo un ejemplo de lo que sufre a diario el pueblo saharaui. ¿Qué significa Gdeimi Sik para ti? Pues realmente para mí es un aniversario triste. Triste en el sentido de que estamos conmemorando una tragedia, pero nosotros los saharauis pensamos también que es un día grande para nosotros, porque es el día en que realmente todo el pueblo saharaui se levantó y ha dicho basta, como lo ha dicho desde hace ya muchos, muchos años, desde que se le confinó en campos de refugiados, desde que se le separó las familias, desde el primer día en que Marruecos ocupó el Sahara Occidental. Esas torturas, esas desapariciones, ese atropello constante a la libertad de expresión. Marruecos siempre lo ejerció desde el primer día que ocupó el Sahara Occidental. Y Gdemizik para nosotros demuestra claramente la sintonía que se vive en los territorios ocupados del Sahara Occidental, que es la represión diaria. Y para nosotros es el inicio de la primavera árabe y el mundo tiene que ser consecuente de ello y tiene que ser capaz la comunidad internacional en resolver la problemática saharaui y en que se nos dé nuestro derecho a decidir y sobre todo que se protejan nuestros derechos. Y yo creo que esa eso es el fin que nosotros perseguimos con esa conmemoración y para que también no se olviden la gente realmente que sufrió ese día. Allí donde vas, allí con tu música, es también llevas el mensaje, ¿no?, de tu pueblo. Sí, para mí es importante que mis canciones y que mi música hable del entorno en el que se ha creado. Si no, no sería ético por mi parte, porque al fin y al cabo son mis vivencias, son lo que yo vivo y es lo que viven millones y millones de personas, que es el pueblo saharaui, diariamente. Y lo que yo traslado a través de mis letras, a través de las pequeñas explicaciones que le doy a las canciones en los conciertos, es pues hablar de eso, para que la gente tome conciencia, que ya hay muchísimas sociedades que están concienciadas con el problema del pueblo saharaui, con el sufrimiento que ya se ha estirado en el tiempo, y para nosotros ya no es sostenible, ya queremos una solución. Pues, como te contaba, así fuera de micrófono, que compañeras de Argentina el día de hoy preparan un programa especial también dedicado a esta conmemoración del desmantelamiento de Gdemizik hace 2 años. Y me pedían, en realidad, que si pudieras mandarles unas palabras. Son compañeras que están, curiosamente, desde Argentina, pues con muy receptivas, no muy sensibilizadas con la lucha del pueblo saharaui. Han estado aquí, han estado en los campamentos. Y bueno, pues me pedían, ¿no?, especialmente que si les podías mandar unas palabras en este día. Por supuesto, bueno, en un principio darles las gracias por lo que a mí me toca y por supuesto todos los saharauis estamos muy agradecidos de que hayan muchas voces que hablen de nosotros en cualquier sitio del mundo y en Latinoamérica, por supuesto, y en Argentina en especial. Decirles que para nosotros los saharauis, como he dicho antes, es un día trágico, pero es un día de reivindicación, es un día de conmemorar lo que nosotros sentimos, que es el deseo de ser libres y el deseo de tenerlo nuestro y el deseo de que todos nuestros derechos se cumplen como personas y como pueblo y como nación que somos los saharauis. Quisiera mandarle también un saludo a toda nuestra gente en los territorios ocupados, darles desde aquí fuerza, que siguen luchando, que nosotros también estamos luchando, siempre hemos luchado los saharauis desde la palabra, vamos a seguir haciéndolo y decirles que les dedico para ese día pues un tema para mí muy especial, que también está en el álbum Mabruk, que es Ard Salam, Tierra de Paz, que también la hicimos para la gente de los territorios ocupados y me parece muy apropiada para ese día. Y nada, decirles que pues recitar solamente un verso. En la oscuridad de la noche y en las calles del Ayun veo mi anhelado sueño que crece y se engrandece en el Ayun. Seguimos pensando todos los saharauis que nosotros tenemos más derecho que nadie a vivir en el Ayun, en Smara, en Dakhla y en todo el territorio del Sahara Occidental. Y no pararemos hasta que esa lucha dé su fruto y hasta que se nos escuche. Pues sirva este momento de conversación contigo, Aziza, para que podamos colaborar con un granito en sensibilizar, en seguir no quitando el dedo del renglón para que esa posibilidad de liberación del pueblo saharaui sea posible, sea una realidad y no se atrase más. Sí, porque cada vez que tengamos que soportar un año más los que estamos en los campos de refugiados y los que están bajo las torturas diarias de Marruecos, es realmente estirar el sufrimiento de un pueblo y yo creo que no hay derecho, creemos los saharauis que no hay derecho, porque lo que se proclama en este mundo es proteger los derechos más elementales de las personas y en mi pueblo se está pues desapareciendo gente diario en los territorios ocupados, están sufriendo torturas y parece que la comunidad internacional mire para otro lado. Entonces, para nosotros esas injusticias deberían salir a la luz, deberían hacer eco de ella, gracias a vosotros que lo estáis haciendo, a los compatriotas en Argentina y a mucha gente, pero también pedimos más concienciación sobre el tema. Ya solo preguntarte para conseguir ese CD, ¿qué hacemos? Está tu blog, pero también, y por ahí lo podemos pedir, ¿no? Solicitar. Sí, el álbum Mabruk está disponible en mi blog, se puede bajar también en iTunes, en Amazon, en Lefnac y en el Corte Inglés y también distribuido aquí en España también por Caronte. La verdad que recomendamos altísimamente ese disco. Es muy lindo, Aziza, lo hemos escuchado y la verdad que nos gusta mucho. Así que, bueno, esperemos que disfrutemos de más Aziza y bueno, y cuando sea posible también verte en directo, que es muy poderoso haciendo percusiones. Nunca, para mí, ver hacer percusión a las mujeres me parece como una cosa muy, muy fuerte. Es esencial, ¿no? Es una liberación, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, se nota la fuerza ahí que dejan en el tambor. Pues Aziza, muchísimas gracias, toda la fuerza. Y gracias también por tu música y por seguir ahí en la lucha también. Gracias a vosotros. Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres. Bueno, pues hemos escuchado esa entrevista realizada por Susana Albarrán de Radio Vallecas para la red Nosotras en el Mundo con Aziza Brahim, esa cantante saharaui, en la que, bueno, pues hemos podido escuchar algunos temas también de su trabajo, su reciente trabajo Mabruk, su primer trabajo con la Wilili Mancuban, formada esta por músicos de distintas procedencias, el Estado español, de Colombia, de Senegal, fusión de música africana, saharaui con blues y rock. Un disco homenaje a su abuela poeta, como ella misma ha mencionado, a la poetisa del Fusil. Vamos a terminar nuestro programa escuchando el tema elegido para la presentación de este trabajo discográfico, que se titula La tierra derrama lágrimas. Thank you. camino del compromiso, la tierra derrama lágrimas de sangre y dolor. En mi ardiente deseo reclamo temerosa el día de nuestra unión. Algunas de las palabras que recoge esta canción, La tierra derrama lágrimas, de Aziz Ibrahim. Tema, ponemos punto final a nuestro maravillo de hoy. Hemos podido hablar con Miguel de la plataforma de afectados por la hipoteca de Asturias sobre los desahucios. Hemos también hablado con Marcos del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Ubieu sobre las movilizaciones estudiantiles de esta semana. También hemos conectado con Rabat para hablar con Amancay Villalba, una de las activistas expulsadas de la IUM que están intentando informar y observar lo que pasaba en los territorios ocupados. Y también escuchamos por último esa entrevista con Aziz Ibrahim realizada desde Radio Vallecas para la red Nosotras en el Mundo. Un programa con mucho contenido, con muchas protagonistas y que pone punto final. Como siempre, un besín para todos y para todas. Hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.